FM Moreno 90.1. Estación de radio. Aliado. Tu gran aliado nunca te abandona. Escucha reggae en tu estación de música. Bueno, buenas tardes, ¿cómo va todos por ahí? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Acá estamos ya casi todos, faltan dos del equipo. Sí, sí. Ya DJ Rosney ahí del otro lado con los controles. Diego Dicut, Hugo Ayala. Hasta acá, hasta las 9 de la noche te vamos a traer un poco de buen reggae alternativo. Hoy hice una selección de reggae un poco rara, porque Facu siempre me hace la competencia con el reggae internacional. Hoy le preparé una sección de reggae de Américas, así. De Colombia, Perú, podemos seguir subiendo para Panamá. Caramba, así bastante que es surtidito el asunto. Sí, sí, vamos a escuchar un poco de reggae así, qué bueno, latinoamericano. Qué bueno. Y un par de bandas locales. Mambo Negro, una banda que hace un par de tiempo que viene sonando. Que yo últimamente no tenía noticias y dije, ¿por qué no escuché un temita de Mambo Negro? Así que, algo raro para hoy. Bien, bien. Genial esto. Bueno, mientras vemos ahí como del otro lado, la cosa está como en el paraíso. ¿Qué ocurre ahora? ¿Tenemos problemas técnicos o no tenemos problemas técnicos? No, estaba diciendo que baja un poquito la cortina. Ah, bárbaro. Sí, sí, está bien. No, está linda igual la cortina. Sí, sí, está ahí, sí, el para un día como hoy está bueno. ¿Sí? Día de la madre. Feliz día a todas las madres. Exactamente, sí, feliz día a todas. A mi mamá en especial, que ahí que pasamos una linda tarde. Y bueno, para todos lo que todas las madres del mundo y para todas. Exactamente, sí, bárbaro. Genial todo. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, pedir un tema, que esa es la onda, lo puedes hacer al 1561-540359 o mandar un o llamar también, perdón, al 466-6559 o mandarnos un mail solamente a tugranaliado@fmoreno.com.ar. Hoy, el otro día hablábamos de este muchacho. Y no había nada. Y ahora ahí en tu PC mágica. Sí, sí. Hay una música bastante rara. ¿Querés comentarnos un poquito? Sí, sí. Se trata de Gilberto Gil. Sí, un cantautor del vecino país de Brasil, ¿no? de quien, bueno, por ahí mucho no se conoce, no es muy masivo acá en nuestro país, ¿no? Hemos conocido muy poco. Y pero bueno, es un músico que se ha dedicado a explorar distintos ritmos, ¿sí? Partiendo desde la música folclórica de su país y bueno, se expandió a otras sonoridades de América, ¿sí? Y se despachó hace un par de añitos con una especie de tributo a Marley. ¿Fue lo último? No es lo último, hubo un disco posterior, no es lo último, esto creo que es del 2004, ¿sí? Y salió con algo que a mí me dejó con la boca abierta. Esto es para escucharlo con auriculares. Sí, ¿sí? Así, yo les iba a decir a los otros chicos, si vienen, enchufen todo acá. Ahí el operador, si tiene auriculares, Enchúfese, porque esto es para escucharlo con auriculares y con los graves bien así. Claro, como decíamos, como siempre solemos decir, suban los bajos, bajen los medios, suban los agudos, en B, el ecualizador. Y bueno, vamos a escuchar un poco. El ecualizador en B, qué groso el ecualizador en B. Algunos temas de Bob Marley, vamos a escuchar. Vamos a escuchar, sí, arrancamos con Waiting in Vain. Sí, por Gilberto Gil. Blessed my eyes on you, girl. My heart says follow through. But I know now that I'm way down on your line, and the waiting feel is fine. So don't treat me like a puppet on a string, 'cause I know how to do my thing. Don't talk to me as if you think I'm dumb. I wanna know when you're gonna come. Come, come, oh. I don't wanna wait in vain for you. I don't wanna wait in vain. versión ahí. Ahí llegó alguien, Tahuedo llegó. Bueno, llegó justo para escuchar esto. ¿Tenemos otro par de auriculares? Sí, hay otro par de auriculares. ¿Tenemos otro par de auriculares? Sí, sí, que venga y que se siente acá. Lo esperamos, le damos tiempo que venga. Bueno, lo que se iba era Gilberto Gil con Waiting in Vain, esperando en vano, ¿sí? Cover de Bob Marley. ¿En qué disco de Marley aparece este? En Survival, ¿no? Sí, creo que sí. Survival, año 1979, sí, si no me equivoco. Waiting in Vain. O si no, Exodus 1977. En alguno de esos discos de Bob Marley aparece Esperando en Vano para los hispanoparlantes. Acaba de llegar nuestro co-keeper. Mientras esperamos así acá que venga, que llegue, que se acerque. Ya hace el gesto de OK. Sí, okay. Que, ¿sabe por qué? ¿El OK? ¿El OK? A ver, ¿por qué? Después le cuento. Bueno, que hay picante. Después le cuento por qué el OK. Hola, ¿qué tal? Mirá, ya te calzás auriculares porque imagino que esto te va a gustar. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hola, a todos los oyentes. Tardes. Buenas a mis tardes. Compañeros Hugo, aquí a Mati, señor operador, y una compañera aquí también acompañándonos en el estudio, ¿no? Exactamente, sí, sí. Bueno, llegando con calor, cambio sí, de sí. Look. Ochentoso. Ay. Ah, de verdad, no dijimos nada. Ubifori. Nadie dijo nada, sí, más o menos. Muy bueno, muy bueno. De verdad, no dijimos nada al respecto. La otra vez nadie pero dijo bueno, nada. Pasa que acá no se ve. Ustedes, los hombres, nunca se dan cuenta de nada. Sí, que nos dimos cuenta. Cuando nos cortamos el pelo. Bueno. Pasa que él no vino el domingo pasado, eso. Claro, por eso. Bueno, ¿seguimos? Seguimos con esto. Seguimos. Déjese los auriculares, súbale los graves, ¿sí? Y vamos ahora con otra cosita que hizo Gilberto Gil, ¿sí? Otro tema para homenajear a Bob Marley. Lo mandamos directamente. Every little thing's gonna be alright. So don't worry about a thing. Every little thing's gonna be alright. Rise up this morning, smiles with the rising sun. Three little birds pitch by my door. Of melodies pure and true, saying, this is my message to you. About a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. So don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Escuchá Reggae por FM Moreno, tu estación de música, tu estación de música, tu gran aliado, nunca te abandona. Hola, hola, bueno, seguimos acá en Tu Gran Aliado. En el lado B, lo que se iba recién era Gilberto Gil versionando, homenajeando, tributando, como quieran entenderlo, a Bob Marley con su tema Three Little Birds, o sea, tres pequeños pajarillos. Y acaba de sumarse Facundo, a que también le decimos que se calce los auriculares porque esto está bueno. ¿Sí? No hay más de dos retornos acá, así que... hay que poner, bueno, el retorno del aire acá. Te cedo los míos y yo me voy al lado. Sí. Ante todo, buenas tardes a todos. ¿Sí? Buenas tardes, Facu, buenas tardes. Perdón por la tardanza, llegué tarde, como nunca. Pero contento. Sí, contento. Se bien, contento. Bien, bien, bárbaro. Sí, sí, con todas genial las tiras. Bien, bien, eso. Así que arrancó Tu Lado B así de toque. Sí, arrancamos de toque, bien. Sí, me mandaron, me empujaron. Sí, y vos, Hugo, también estás bastante acelerado. Estás así a full. ¿Te parece? Sí, sí, sí. O no sí me doy cuenta. Sí, no te das cuenta, pero bueno. Está bueno. Bueno. Así que bueno, siga con lo suyo entonces. Bueno, bueno. Estábamos escuchando el disco, te informo, ¿no? Te comento, el disco que Gilberto Gil grabó para homenajear a Bob Marley. Sí, lo hizo hace unos pocos años, hace unos casi 5 años ya. Y habíamos escuchado 2 temas y ahora, bueno, quedan 2 más. Vamos con... ¿qué dice usted? ¿Uno que levante o uno...? No, el que levanta a lo último. El que levanta a lo claro último. Claro, bueno, me parece. Bueno, ahora nos ponemos para que cada quien mire a los ojos a quien tenga cerca. Bueno, pero no depende de la situación, depende de la situación, ¿no? Claro, sí. No sé, usted lo tiene a Santi ahí enfrente. Y no, no, voy a evitar mirarlo. Con barba no me gusta, no. Así que bueno, vamos ahora con... esto ya no me sale. Mi inglés, a veces cuando lo practico mucho me sale, pero este ya no. Así como hago yo, lo lees así, normal y común. Turn your legs down loud. Así quedó, ¿no? Bueno. 5 años de francés en el secundario, así que sepan disculpar. Vamos con Gilberto Gil versionando a Bob Marley con un tema para ponerse... ¿Cómo se llama el tema? No, otra vez no me sale. Pablo Molina lo rebautizó como Deja las luces bien bajas, ¿sí? Y acá Gilberto Gil lo mantiene igual, inalterable. Bueno, seguimos en Lado B con Gilberto Gil versionando a Marley. Vamos, señores. Try to resist, oh no.

para estos tiempos que corren, para otoño. La Neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Mi nombre es Zulema Vilte, yo soy de FED Moreno y quería desearles un nuevo feliz cumpleaños y estoy contenta por haber sido en algún momento parte de esta fuente de información segura de Moreno. Nuevamente, que sea con más éxito. FM Moreno, tres años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. Lo esencial es invisible a los ojos. Tu gran aliado entra por los oídos. Estás escuchando Tu Gran Aliado por FM Moreno, tu estación de música. Muy bien, estamos de retorno acá en Tu Gran Aliado, ¿sí? ¿Algo para decir, algo para recordar? Sí, sí, los teléfonos, por ejemplo, va, no sé si los dieron. Sí, ya lo dieron. Hay que no saber recordar a la gente. 466-6559, si te querés comunicar a través de nuestras líneas telefónicas. Y si no, a través de mensajes al 15-6154-0359. Todavía están para regalar los discos de... ¿Diego? Bueno, está el disco de Prasima, que, bueno, nos estuvieron visitando. Que los chicos se van a estar presentando el 20 de noviembre ahí en la Sociedad Italiana de Morón. Está el disco de Prasima, las entradas también. Y después Martín tiene otro disco, pero justo ahora está afuera, así que después va a comentar el otro disco. Pero bueno, pueden llamar para llevarse el disco de Prasima. O para preguntar de qué es el disco que tiene Martín. Bueno, Hugo, seguimos. Muy bien. Entonces con tu seguimos, lado, sí, con el último tema, ¿no? Nos vamos con el último tema, sí, de Gilberto Gil. Tu lado B se despide por el día de hoy, sí, roguemos que tengamos el mismo viento que hoy, el domingo que viene y pueda estar de nuevo con todos ustedes compartiendo esta mesa. Gilberto Gil con este tema que ya todos lo conocen, infaltable en la discoteca de todo buen melómano. ¡Vamos! Don't let them change you. Muy bien, el final del lado B lo que se iba era Gilberto Gil con Could You Be Loved, ¿sí? De Bob Marley. Muchísimas gracias, Hugo, por tu columna. Sí. Bajaste 20.000 cambios. ¿En serio? Sí, estás así ahora. Y estaba eufórico. Pasa que al principio nos pusimos a escuchar esto con auriculares y tuvimos un momento así de éxtasis musical. De éxtasis musical. Sí, sí. Estuvo bárbaro. Bueno, ahora te vas a tocar. Sí, ahora dentro de un ratito. ¿A dónde? Nos vamos a otra emisora. ¿A dónde? A Edo FM Freeway. Sí, no sé en qué frecuencia ni idea. Solo sé que vamos a ir a dar una nota y a tocar. Dar una nota y hacer un amplio. ¿Nos te miras? Sí. ¿Cuándo vienen para acá? Sí. Van a otra radio y acá no tocan nada, ¿no? Vibración, bueno, se está portando mal. Igual va a estar en los 3 años de FM Moreno en la fiesta. Bueno, pero no es lo mismo. Acá en el estudio, en vivo, para toda la gente. Pronto. Bueno, dale. Pronto. Habíamos dicho, ¿no? Para habíamos tocar dicho, ahí. Exactamente, ahí sí, afuera. Sí, porque acá adentro no. Acá adentro no se puede. No cabemos. Acá podemos venir en formato unplugged. Estaría bueno. Sí, hacer estaría muy bueno. Un acústico. Hoy vamos a probar eso por primera vez. Cómo nos sale así, todo desenchufado. Bueno, ensayen en esa. Claro. Ensayen en la otra radio y vengan después. Y venimos para acá, exactamente. Así ¿y que después dónde se van a estar presentando? ¿Tienen alguna otra fecha? Sí. Le preguntas al menos indicado. El viernes 23 de octubre, sí, en acá por Colectora, a la altura de Ituzaingó, en Chill Out. Ah, bien. Junto a Verde Reggae, banda amiga de allá de Bariloche. Y no sé si hay algún invitado más, pero bueno, ahí va a ser el show de Vibración junto a Verde. Bueno. Viernes. Listo. 23. ¿Y ahora qué vas a hacer ahora? ¿Te vas? ¿O te quedas? Ahora me quedo un rato más porque tengo que explicarle algo después, contarle algo. Ah, bien. Bueno. Darle una explicación. Es verdad, ya me había olvidado. Así que bueno, después explicamos. Después. Bueno, vale. Mandó un mensaje a Ilem, acá la aliada que tenemos de hace un par de domingos, que dice que nunca más. No, el lado B al principio. No, dice, qué bajón que estoy en lo de mi abuela y no los puedo escuchar. Cuando llegue a casa, prendo la radio y les mando un mensaje. Buenas vibras para todos. Así que bueno, gracias a Ilem que siempre, por más que no escuches, tira un mensajito. Sí. Pero bueno, vamos a también le voy a mandar un el tema que viene, que no sé qué es, lo tenés vos ahí preparado en la galera, para mi primo Mariano que está escuchando también. Sí, decime, Satélite Kingston. Así es, vamos a escuchar Satélite. ¿Qué Kingston tema? Con 930. Ernest Ranglin era el profesor de guitarra del guitarrista de Satélite. Por eso toca tan bien acá, ¿viste? Claro. Bueno, vamos. We'll be right back. en la música, tu escudo, en la palabra, tu espada, en FM Moreno, tu gran aliado. Seguimos en Tu Gran Aliado. Sigue la música no se detiene acá. Ya sabes que podés llamar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 15-61-5403-59. Nadie se acuerda cuando los locutores y conductores y o comunicadores sociales dicen los números. Nadie se acuerda, lo tienen que escuchar muchas veces. Vamos con un tema de Dancing Mood. ¿Cómo era, Santi? Perdido de Dancing Mood. Sigue la música, no se detiene, vamos. We'll be right back.

Y bueno, aquí está para la gente que lo quiera. Esa es su segunda placa, ¿no? Sí, esta es su segunda placa discográfica. Independiente, ¿no? Eso es lo bueno. Ahí luchando todos los artistas independientes. Cuesta mucho, pero bueno. Sí, lindo, como decíamos, como los muchachos de Prasima. Que, sí, linda etapa, arte, ¿no? Algo independiente, pero lindo, ¿no? Muy, muy bien producido. Bueno, así como te decíamos, también está el CD de Prasima. Uh-huh. Esta banda de Morón, Aedo. Sí, es de aquí, del oeste. Es de casa. Y el CD este también de Turi. Así que aquellos que lo quieran, próximamente en el programa estaremos pasando unos temitas, así lo escuchan. Así es. Bueno, podemos prepararlo para después. Bueno. ¿Te parece? Sí. Vamos a escuchar algo de buena vibra, así bien arriba, del otro lado del charco. Bueno. ¿Parece? Algo de Steve Pulse, del disco Rage and Fury. El tema número 3, que se llama I Spies, el espía. Bueno, operador. World wonder will never cease. War and crime and violence is death on the increase. Shut up, my guy. I spy with my little eye. Ragamuffin in my turn, red boy. If you live in my cave, you a blind. In my friend, you shut up, my guy. Coming out of the dance hall, devil she's dead. Step on his toes. He'll put his seat foot on that. Ignorance is all he knows. He my gangster, he my jester. He my dandy. Shut up, my guy. I spy with my little eye. Ragamuffin in my turn, rude boy. If you live, I give you a lie. In no fear, shut up, my guy. She way away. Got a reputation, No stranger to danger. Muy bien, continuamos acá en Tu Gran Aliado. Lo que se iba hace un ratito era Steel Pulse con su tema I Spy del disco Rage and Fury, ¿sí? Uno de los últimos discos de Steel Pulse, ¿sí? Antes de African Holocaust, ¿sí? Que fue, es el último hasta el momento. Y ahora, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue la música acá en Tu Gran Aliado? Ya sabes, no te voy a repetir los teléfonos porque te vas a olvidar, ¿sí? Acá, ni siquiera yo me lo acuerdo, que cada domingo los menciono dos o tres veces a los teléfonos, ni yo me los acuerdo. 1561-540359 para pedir cualquier tema, comentarnos cualquier cosa o lo que tengas ganas de expresar. Exactamente, ¿sí? ¿Y cómo sigue esto acá? Y bueno, mira, yo dije que había traído un par de temas de Latinoamérica. Un par, me parece que trajiste más de un par. Sí, traje más de un par, por eso. Pero bueno, a ver, vamos a decirle al operador que ponga Sueños de Verde Reggae, banda que van a estar compartiendo. Mirá, sí. Escenario sí, ahí el 23, muy, ¿no? Exactamente, gente muy muy copada de Bariloche. Bueno, entonces, para ver un poquito de qué se viene y la gente se acerque el 23. Exactamente, un tema para hacer cucharita. Quédate. Estás escuchando Tu Gran Aliado. Que se iba era Verde Reggae, la banda del sur de la República Argentina, la banda de Bariloche. Verde Reggae con su tema Sueños, un tema, la verdad, hermosísimo, que he tenido el placer de ejecutar, de tocar, ¿sí?, junto a la banda hace un tiempito. Así que bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo continúa? Usted tenía algo ahí especial, algo inédito. Algo copado. Sí, esto vamos. Es... Igualmente, como que Hugo está full, ¿eh? ¿Viste? No. Mira, Diego ya se salió del estudio, está ahí tomando birra, ya como que... Nos sacaste el lugar, Hugo, como conductores del programa. Ahora soy conductor. Con el conductor Hugo Ayala. Y a su lado Martín Tahuaedo, que también está ahí, sentado nomás. Bueno, vamos a escuchar un tema de Dennis Brown y Bob Marley. Los dos juntitos, puede ser. ¿Puede ser eso? No sé, si está ahí. Bob Marley y Dennis Brown, un temón Natural Mystic. Dedicado para Sabrina, que está acá, que nos vino a visitar y que ya lo pisamos. Este tema dedicado para Sabrina, que está ahí, que nos vino a visitar. If you listen carefully now, you'll hear. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die. Don't ask me why, no. Things are not the way they used to be. One and all get to face reality now, yeah. Though I try to find the answers to all the questions they ask, though I know it's impossible to go living through my past, won't tell no lie, no. There's a natural mystic blowing through the air. Listen carefully now, you will hear. Though I try to find the answers to all the questions they ask, though I know it's impossible to go living through my past, won't tell no lie, no. There's a natural mystic blowing through the air. Hey, blowing through the air. bueno, seguimos aquí. Y ahora, para seguir al mismo ambiente, ¿no? Al palo con el roots reggae. Y bueno, y sus derivados también. Vamos con un intérprete jamaicana. Sista Erika Badu. Con el tema Back Lady del disco Baba Soon. Estás escuchando Tu Gran Aliado por FM Moreno, tu estación de música. Bueno, seguimos aquí y como ya le hemos dicho, tenemos algo para presentarles. del famoso Turi Rastaman, aquí presentando su segundo disco, ¿no? Su segunda presentación, Viviendo el Día a Día. Así que hemos traído algunas rolitas de él para presentar. ¿De dónde es este hombre? Este muchacho es de Entre Ríos. Ha nacido aquí, en Isidro Casanova, pero ya hace muchísimos años que está radicado allá. Y bueno, este disco lo produjo con gente de Brasil, gente de Perú, México y bueno, muchos argentinos. Así que hay un poco de todo, voces increíbles, muchos estilos diferentes dentro de lo que es el reggae y el hip hop. ¿Qué hace? ¿Reggae y hip hop? Sí. ¿Root hace? Sí, también. ¿También? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar un tema de él entonces, ¿no? Sí. ¿Qué tenés preparado? Y tenemos preparado el tema 5, Quiero Tenerte se llama. Así que, operador, cuando usted disponga. Bueno, espero que les haya gustado esta rolita y tenemos un temita más para todos los oyentes de Turi Rastaman. Y si quieren el disco, quieren conseguirlo, les ha gustado lo que presentamos, pueden llamar como siempre, ¿no? O mandar un mail. Así que aquí los esperamos. Y bueno, ahora vamos a seguir con el tema 10, Estás en mí, del disco Viviendo el Día a Día. Thank you.

Toda la pasión, la información y la alegría tienen su espacio en la radio. La pelota es nuestra. El programa de la Liga Fox, lunes de 20 a 21 horas, por FM Moreno, estación de diversión. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Vivo y refrito, los jueves a las 22 horas, por FM Moreno, estación de música. Soy Enrique Elías, del Galpón, de la Mesa Coordinadora Barrial, y quería dejarle un saludo de aniversario a la FM Moreno, que con mucho gusto acompañamos este proceso de un espacio de resistencia, así como lo venimos sosteniendo las organizaciones y el espacio de la radio, de un medio alternativo, donde están la voz de las organizaciones, las voces de los que luchan. Y que sigan adelante, y felicitaciones por este nuevo aniversario. Y bueno, esperamos seguir juntos todos en esa lucha. FM Moreno, tres años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Estás escuchando Tu Gran Aliado por FM Moreno, tu estación de música. Bueno, seguimos aquí, Tu Gran Aliado. Acuérdate que puedes comunicarte al 466-659 o al 1561-540359, o también por mail, ¿no? Así que bueno, y aquí tengo para traerle información: remeras artísticas, marcos Uni y Blackstar Line, camperas, buzos, diseños exclusivos, reggae, rasta, hip hop. Email es marcosuni@hotmail.com o pueden comunicarse a APUM 15 59 99 10 78, o 01, claro, la característica 01 4646, o 02. ¿Dónde vive? 42, ni idea. Ah, por Casanova o medio los raro. Kilómetros. ¿Y qué es APUM? El nombre del muchacho. Ah, está bien. O a Juan, que es su casa, 02 202 4561 68. Bueno, no, también acá a la radio, ¿no? Claro, lo también pueden acá comunicarse a la radio si quieren su prenda, ellos se la pueden armar, cualquier, a su gusto, ¿no? Reggae, rasta o hip hop. ¿Tenés vos? Puede ser. Bueno, diseño es exclusivo, así que tú llamas. Si quieren comunicarse a la radio, tendrán su remera específica de reggae, rasta o hip hop. Es buena esa, ¿eh? Sí. Che, está medio nubladote, ¿eh? Sí. ¿No? Fresquito, está, se levantó. Así como que refrescó. Mira los mosquitos dentro del estudio. Viste, a mí me molesta cuando la gente dice, que se puso re feo. Nah, nunca es feo. Claro, entonces ¿qué? Puede estar lloviendo, tronando, nevando y feo. No, está re feo. Hermoso. Qué mal, está re feo. No, está fresco, no está feo, claro, está lindo. Está... Si decís, está re feo, ya pinta para mal, y como claro, se pinta bajón todo. Claro. En cambio decís, está lloviendo, pinta hacer algo. Sí. O sea, por más que llueva, o sea, hay que buscarle la vuelta de tuerca. Muchas opciones. Sí, ¿no? Bajonera, cucharitas. Sí, pero no, yo me refería en la camita. Que... Me refería, claro, no tiene por qué estar feo un día cuando está nublado. Nah. ¿No? Para porque nada. Bueno, es la ley de la naturaleza, digamos. Claro, y más si tienes la radio al lado y puedes escuchar un buen programa como este. De reggae, claro. A la mierda. Sí. Pero bueno, no sé si está anunciado. Si está anunciado, no llueve. Y si, no es... No está anunciado, va a llover. Al revés, claro. No, nunca se puede confiar en esos brujos, ¿no? Che, ¿nadie sabe cómo salió River? Chan, chan, chan, chan. Empató, dice que empató. Yo no sé nada de fútbol, no, igual, mal, así que. No sé nada de fútbol. Entonces me voy a hacer de Atlético de Tucumán, me parece. Reivindicar las raíces de mi vieja y hacerme de Atlético de Tucumán. ¿Y de la selección qué se puede decir? ¿Qué es el tío? Qué mal, loco. Ganó, me quería matar. Yo estaba hinchando así por Uruguay. Necesitaba que gane Uruguay. Me bardea el operador. Pero sí, bueno, yo me canso de repetir eso. Quería que pierda. Y... ¿Sabés que me acuerdo ahora que se fue Hugo y no nos dijo el ok? ¿Qué significaba el ok? Porque vos no estabas y nos iba a decir... ¿Ok? Sí, ¿de dónde viene el ok? El ok viene de la guerra de Vietnam. ¿Vos sos Hugo? ¿Lo sabías vos también? Sí, tengo me parece, o sea, la leyenda urbana que se cuenta que el ok era cuando en la guerra... No me acuerdo si era la de Vietnam o no me acuerdo. Más viejo, ¿no? Sí, más viejo. Pero en algún conflicto se comunicaban y decían que el ok es un cero killer cuando no había muertos. Entonces le decían ok. Una cosa así es. Cero killer quiere decir en realidad. Sí. Así que nada que ver cuando nosotros decimos ok. Viste cuando pones ok en el celular. Nada que ver. Igual mismo ahora en Estados Unidos y en el lenguaje así, en el inglés se usa también para eso, también para así. Chequear, ¿no? Como... Claro. Como que bueno. Entendido. Así que ya está, Hugo. Hugo fue. Al piste perdiste. Claro. Bueno, ¿con qué seguimos, muchachos? Yo voy a... Sí, volviendo a lo que había traído. Una banda de Costa Rica que se llama Trinity. Así me corrobora mi compañero. Vamos a escuchar Fuerza Pública. Y bueno, después volvemos a comentar unas cositas acerca de la banda. Somos iguales en los ojos de Dios, pertenecemos a una misma creación. La sociedad nos ha separado, por conveniencia así es en Babilán. Y cada vez nos tratamos de unir, de alguna forma nos logran dividir. A cada hora me quieren requisar, parece que aquí ya no hay libertad. Y ni siquiera es por mi forma de actuar, y a mí me tratan como a un criminal. Fuerza Pública, la paz de la comunidad, ten calma con el Rastaman y no me maltrates más, no. Fuerza Pública, la esperanza social, ten calma con el Rastaman, soy un ciudadano más, no soy criminal. Y esta tarde unos individuos procedentes de Puerto Limón fueron detenidos en la terminal de buses caribeños por sospecha de posesión de psicotrópicos. Luego de la requisa no se encontró nada, permanecerán bajo investigación por cuestionamiento. Nos enseñan a nunca juzgar un libro solo por su portada, porque al Rastaman tú quieres maltratar solamente por mi fachada. Y si no arrojo en ningún lado la ley, porque me tienes contra la pared. ¿A dónde vivo es lo que quiere usted saber? Hasta los brazos me quiere ya torcer. Y no hay razón para que se enoje usted. Tampoco quiero ir a la cárcel. Y no hay razón para que se enoje usted. Oficial, tampoco quiero ir a la cárcel. Fuerza Pública, la paz de la comunidad. Ten calma con el Rastaman y no me maltrates más, no. Fuerza Pública, la esperanza social. Ten calma con el Rastaman. No me maltrates más, no soy criminal. Somos iguales en los ojos de Dios, pertenecemos a una misma creación. La sociedad nos ha separado, por conveniencia así es en Babilán. Cada vez nos tratamos de unir, de alguna forma nos logran dividir. Y a cada hora me quieren requisar, parece que aquí ya no hay libertad. Y ni siquiera es por mi forma de actuar, y a mí me tratan como a un criminal. Misa Babilán, Misa, Misa, one by one. Fuerza Pública, la esperanza social, ten calma con el Rastaman, soy un ciudadano más, yeah. Fuerza Pública, la paz de la comunidad, ten calma con el Rastaman y no me maltrates más, no soy. soy criminal. Recién era Trinity con Fuerza Pública, ahí va. Una banda de Costa Rica. Sí. Un grupo, se puede decir, muy fuerte dentro de lo que es el ambiente, ¿no? Y el movimiento reggae en Centroamérica, porque ha ocupado escenarios con grupos como Raíces y Cultura, El Rookie, bueno, Cafu Anton de Panamá, ¿no? Y viceversa. Muy bueno, la verdad que mezclan muchos sonidos afros y también caribeños, ¿no? Como la bachata, la salsa dentro del reggae, se hace valer también mucho la percusión ahí. Muy bueno, la verdad que... Tema muy lindo. Sí. En realidad el grupo en sí tenía un sonido muy... Muy cálido, profesional, muy, sí, sí, cálido. Muy profesional. Y ahí de lucha siempre, ¿no? Para la gente del pueblo. Bueno, y así como tu gran aliado te propone un reggae alternativo, en donde escuchás banda que tal vez no escuchás todos los días... Y son las que tal vez debería, no deberías, pero si no, integrar a tu audioteca para conocer un poquito más acerca de la cultura del reggae. Te seguimos trayendo otra bandita, Fugees, ¿no? Sí, así es. ¿Algo así? Sí, Fugees. Para todos aquellos que amigos que escuchan música de fines de los 80 y principios de los 90, traemos este grupo que se formó en Estados Unidos, ¿no? Por esos años. Cuando ya el hip hop, el funk y bueno y el reggae estaban en un colapso, se puede decir, porque era siempre monotonía, y bueno, y ellos que fueron, lo que hicieron, implementaron todos estos sonidos en uno solo, y bueno, crearon este formato, ¿no? Esta fusión de tantos estilos, con bueno, unas voces increíbles, ¿no? Un trío de voces espeluznantes, donde una de ellas es Lauren Hill, que luego la tenemos solista, y bueno, y dos muchachos más, que uno es Weekly Jam, que ahora está haciendo mucho dancehall y ahí está al palo también con una música muy buena. Y bueno, hemos traído un tema, Mati, ¿qué tema? El tema... El 8, vamos a comprender mi inglés, se llama Killing Me Softly. Un clásico. White High Song. With, ¿cómo es? With High o With His. With His Song. Ahí va, para todos ellos. Sale completa. Y ellas. Singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. This is why Clef Refuge cries well. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time, one time. Hey yo, L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. kept right on strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Yo, Elfwood, Elfwood, Elfwood, take me to the bridge. And they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to. Faltando 8 minutos para que finalice Tu Gran Aliado. ¿Qué? La gente no va a entender nada, ¿no? Claro. ¿Cómo estás así escuchando en tu casa y dicen, qué? No, si yo no hice nada. ¿Qué acaba de pasar, Martín? De Fugees. Algo de Fugees, un grupo de los fines de los 80 y principios de los 90, una fusión de música funk, reggae, hip hop, dub también. Así que, sí, un poco de todo. Tutti Frutti. Sí, con el tema Killing Me Softly. Muy clásico, conocido. Sí. Yo cuando vos me preguntaste no lo conocía, pero después cuando en la parte del estribillo sí, claro. Muy conocido. Sí. Cuando empezó ya de toque. No, yo no lo conocía desde el principio. No escuchó la reseña, él estaba afuera por eso. Claro. Ah, claro, él estaba afuera. Bueno, esto es así, esto es así. Che, vamos a escuchar algo más. ¿Más más? Más más. Bueno, vamos con el más. Che, vamos a escuchar algo de Morgan Heritage. ¿Qué tema era? So Much. ¿No? Much confusion. Bueno, y después ya nos vamos a ir despidiendo. Bueno. ¿Vamos? Vamos. I am feeling of those that mislead your children. Ha, ha, ha. Oh. Fret not thyself because of evil doers. Neither be envious against the workers of iniquity. For they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herbs and Rastafari. So much confusion. So much misconception surrounding Rastafari children and his doctrine. So much confusion. So much misconception surrounding Rastafari children and his doctrine. Oh Lord, for so long I've been a witness of the stumbling of our people. As the truth, Lord wills that Rastafari is the king of Christianity in this time, manifesting the return of Jesus Christ. Oh Lord, all of many people, all of whom been called by the spirit of Jah, drifting away from the divinity of Haile Selassie, going about exalting their own false illusion, causing so much confusion, so much misconception. Surrounding Rastafari our children and his doctrine. Ooh-ee. So much confusion. So much misconception. Surrounding Rastafari our children and his doctrine. Oh Lord, a true Rasta man will tell you he's the ancient Christian. Through the land of Ethiopia, we find this truth in Lalabela. King Rastafari gave us the teachings, but some don't understand it. And before trying to understand, some even try to recreate it. There's so much confusion, so much misconception. Surrounding Rastafari, our children and his doctrine. So much confusion, so much misconception. Surrounding Rastafari, our children and his doctrine. And while we're wasting our time, the Ethiopians calling on the Creator. Sí, déjalo de cortina. Ahí está, ahí se escucha bien. Bueno, che, nadie preguntó por Iñaki. A ver, un poquito, ¿no? Los chicos no sé si saben, pero yo no me entiendo nada. En realidad hay varias versiones, pero que no va a venir más, no va a venir más. ¿Por qué será? Por ahí viene una reemplazante. Una reemplazante viene. Sí, ¿no? Así que, ¿de qué país viene esta hermana que va a acompañarnos? No, habla media neutro, así que no sé. Para mí que era la novia, pues, que tuvo mucho más... permanencia acá en Argentina que él, y se me hace, ¿no? Porque siempre los veía juntos. ¿Puede ser una vecina latina o por ahí allegados españoles, ¿no? Algo de por ahí. Sí, en realidad él me la había recomendado y bueno, sí, quedó el teléfono, así que la llamamos y dijo que si podía venir para el domingo que viene. Pero sí, él parece que la historia dice que se tomó un avión y bueno, se murió ahí en el avión, no se sabe por qué. ¿Cómo que se murió en un avión? Sí, parece que se fue al baño a... La cuestión es que Facu le regaló un CD antes de irse. Se fumó uno en el baño y... Claro, se elevó demasiado para mí. Y ya fue, cuando te elevas demasiado pasa... Así mejor, que bueno, igual... O peor, vida. Estaba haciendo una probation y el chabón se había escapado. Porque por tener pensamientos nazis. Claro, en internet, por eso estaba acá en FM Moreno. Che, pero no. Sí, claro, no. Para oye, poder. No, me perdí un capítulo. La cuestión es que lo quisimos reconstruir. Claro, para que. Tampoco una lobotomía, pero. Claro, construir socialmente, le metí mucho. Y parece que no se la aguantó. No. Dijo, me voy allá con mis hermanos nazis. Y bueno. Claro. Así que, en fin, bueno. No sé. Ya no quiero hablar más de Iñaki. Bueno, no, igual. Pero bueno, así lo recordaremos, ayudándonos aquí en el programa con esos temitas de Gondwana que le gustaban mucho. Sí. Pero bueno. Le gustaba mucho decir los teléfonos. Yo creo que ahora estará en un lugar mejor, o bueno, no sé, depende. Con los pensamientos que tenía. Y con los Pancho, pensamientos, sí, sí. No sé si llevaba a un lugar muy lejos, pero bueno. Pero acá se estaba encarrilando un poquito, ¿eh? Sí, bastante. Así sí, que bueno, no importa. Bueno, vamos a despedirnos, chicos. Mirá, falta un minuto. ¿Qué tenés preparado para despedirnos, Dieguito? Y vamos acá a escuchar algo de Gomba Jabari, una banda de Costa Rica, pero después. ¿Después qué? Después vamos a escuchar todo. Ahora vamos a decir que DJ Rodney estuvo ahí en los controles haciéndonos el aguante. Acá, a mi lado, a izquierda, Martín Taboedo, a mi derecha, Facundo Mestoy, quien les habla, Diego Dicut, toda la gente que se acercó, Sabrina, Dani, Muri, ahí que llegó recién. Y bueno, para que lo sepas vos también, el próximo domingo te puedes acercar acá a Saavedra 81 y vení, escuchar música acá con todos nosotros en vivo, en directo. O si no, puedes escuchar el programa de vuelta en el blog de la radio, que es www.fmmoreno.com.ar. Hay un acceso directo ahí, un link que te podés entrar al blog y ves todos los programas, no tan solo este, sino toda la programación de FM Moreno. Hay entradas, y hay entradas para Prasima, que bueno. Y también está el CD. El CD de acá de Turi. Que bueno, quedaron, cuando manden un mensaje va a ser tuyo, así que el domingo que viene estate atento. Que si no, bueno, no sé, lo sortearemos en la fiesta de la radio, algo haremos con las cosas. No pueden quedar acá, la idea es que las cosas se vayan y que se difunda esta música y cosas. Y ya que está, me gustaría saber, ¿no?, que tú me digas cuándo es la fecha de la fiesta de la radio. Así los oyentes se pueden acercar también a disfrutar de unos cuantos grupos y, bueno, de toda la realización de lo que pasa dentro y fuera, ¿no?, de este programa también. Así es, bueno, la fiesta se va a estar dando el 30 de octubre. Creo que lo estamos anunciando por primera vez en el primer programa. Pero bueno, es el 30 de octubre en el local de Proyecto Sur. Pero bueno, más ampliaremos. Bueno, esto queda ahí enfrente al hospital en diagonal, ¿no? ¿De qué hospital y en diagonal? Del hospital, del hospital de Moreno. Ok, dirían en la guerra, ¿verdad? Cero killer. Bueno, por aquí sí. Espero uno. Que sí, espero Iñaki. Que no haya ninguno. Iñaki. One killer. ¿Cómo sería? Igual es lo mismo porque okay. Empieza con O. No, okay. Es lo mismo porque empieza con O, One, así que cero. Claro, ¿no? Ok. Bueno, nos vamos con Gomba Yabari, esta banda de Puerto Rico, para todos. Nos vemos cuando nos escuchen y que la no. Pasen bien. Bueno, nos vemos. Nos volvemos al rato. Dale. Misunderstanding and confusion create an illusion that is so hard for us to undress. El cuerpo humano es un complejo organismo integral,